Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos listos para comenzar nuestra conversación en este momento. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Cuando uno dice, ¿y para qué todo este estudio, esta conversación? ¿Para qué nos centramos en la Biblia y hablamos del Espíritu Santo, el reavivamiento, la reforma, la lluvia tardía, la lluvia temprana? Que Dios ha prometido un poder, bueno, porque hay una lucha grande, una controversia entre el bien y el mal, que en algún momento y muy pronto llegará a su fin. Exactamente. Y la gran controversia habrá terminado. Yo creo que es un momento solemne el que nosotros estamos viviendo, y que ojalá las cosas que nos rodean, las noticias, las informaciones, los cambios que a veces se producen, especialmente cambios morales, para decirlo de una manera, nos ayuden a abrir los sentidos que la única solución que hay está en Cristo Jesús, aunque parezca o se vea como algo extraño, porque a veces las personas van en una dirección y dicen, pero ¿y todos vienen en otra? Bueno, pero los cristianos vamos, podríamos decir que los cristianos vamos ascendiendo mientras el mundo va bajando. Entonces no es fácil ir en contra del tránsito. Ahora fíjate, otra de las cosas que debemos tener presente es que, por ejemplo, el Apocalipsis puede resumirse en que Jesús gana y Satanás pierde esta gran controversia. Ninguno de nosotros está ajeno, yo no puedo decir, yo no me meto en eso, que sé que peleen ellos, pero yo no me meto. Nosotros somos parte de esa controversia, estamos metidos al medio de la controversia y no podemos escapar de ella. Por eso, el enemigo sabe que está perdido, él sabe lo que le espera, pero su consuelo es llevarse a la mayor cantidad de hijos de Dios. Por eso que él trabaja tan arduamente tratando de hacernos que nos alejemos de Dios, que nos independicemos de Dios, que el pecado es más interesante que lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, por eso es que él trabaja tan arduamente. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Nosotros tenemos que saber, y la Biblia lo menciona, que la mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, él está haciendo guerra especialmente contra los hijos de Dios. Los otros no, porque ya los tiene en el bolsillo, podríamos decirlo así. Pero él da mayor atención a aquellos que están tomados de la mano del Señor, están siguiendo el camino de Jesús, el camino que Jesús vino a mostrarnos, y bueno, han decidido hacer la voluntad de Dios. Ahora, si uno mira un poquito antes los textos, se va a dar cuenta de que este dragón trató de intervenir para que Cristo no naciera, para que Cristo no llevara adelante su ministerio, pero lamentablemente, para pérdida de él y beneficio nuestro, Cristo triunfó, lo que va a pasar al final. Y entonces cuando se ve perdido, se va a hacer guerra ahora con el resto, con estos que están predicando el Evangelio, y especialmente en el día de hoy, con el remanente, el resto. ¿Por qué? Porque estos tienen también la misma característica que tuvieron los primeros discípulos de Cristo, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto de guardar los mandamientos de Dios es una cosa muy delicada. Dios ha dejado sus preceptos, sus órdenes, sus directrices, y nosotros no podemos cambiarlas porque el carácter de Dios está reflejado en sus mandamientos, e iríamos contra el carácter de Dios, que es algo que no podemos hacer. Entonces hay que pensar en esto y preguntarse, ¿soy yo de estos que guardan los mandamientos de Dios? ¿Soy yo de aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo? Interesante, porque de alguna manera está reflejando características fundamentales al final de la controversia, cuando se termine, quiénes serán los triunfadores y quiénes no lo serán. Dice aquí en Apocalipsis 17:13, Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Una vez escuché justamente un sermón acerca de estos elegidos y fieles. Yo espero estar entre estos elegidos y fieles. Y yo creo que usted, amable oyente, también debe estar. Porque es el Dios el que nos llama y nos hace cumplir su ministerio. Porque si estamos entre estos elegidos y fieles, seremos triunfadores juntamente con Cristo y reinaremos con Él eternamente. Lindo la expresión, el conflicto es una gran pelea entre el bien y el mal, y como decíamos, Cristo ya triunfó y va a triunfar, y nosotros tenemos que estar con aquellos que triunfan. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 11 en adelante? Es un texto maravilloso. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué te parece esas expresiones que aparecen aquí? Están graficando el fin del conflicto, el fin del problema, cómo Dios va a establecer su nuevo reino, característica que está viendo el profeta que trata de transmitirnos a nosotros de alguna manera. La verdad, pero, es que es un cuadro glorioso el que se presenta aquí. Claro, un cuadro de triunfo, de alegría, de final de un conflicto. Es realmente maravilloso lo que Apocalipsis, justamente al terminar la Biblia, lo está diciendo. Puntualmente allí, en el versículo 19 de este mismo capítulo que tú leías, dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo, y contra su ejército. O sea, te fijas, pasan muchas cosas, hay advertencias, hay llamados, pero el pecador, Satanás, insiste en guerrear contra Dios, contra su ejército, contra sus seguidores. Y la bestia, y ahí viene el versículo 20, dice: y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, tenemos que... nosotros podemos compartir esta buena nueva. El mismo Jesús que derrotó a Satanás en la cruz volverá otra vez y triunfará sobre los poderes del infierno y pondrá fin definitivamente al mal, al pecado. Este creo que es la mejor noticia que nosotros podemos dar. El pecado va a terminar definitivamente y podremos vivir libres de todas las calamidades que trajo consigo. Entonces nosotros tenemos que considerar que nuestro Señor Jesucristo viene para vencer. Él ya venció en la cruz y vendrá a tomar definitivamente cuenta de todos aquellos a quienes salvó para comenzar una eternidad de gozo, de alegría, de felicidad plena, sin que tengamos nada que ver, como dije anteriormente, con aquellas consecuencias que trajo el pecado, como el sufrimiento, la muerte y tantas otras cosas que hoy día tenemos que sufrir por ello. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, y me impresiona cómo termina este libro. Él dice: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación, de aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. El problema empezó justamente diciendo que Dios era un tirano, que no era amor, pero gracias a la misericordia de Dios queda demostrado que Él ha sido, será y será siempre un Dios de amor para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Nuestro mundo se está desmoronando. ¿Hay algo que importe más que el abrir nuestros corazones a Jesús y suplicar el reavivamiento y la reforma tan necesarios, no solo por cada uno individualmente, sino también por la Iglesia como un todo? ¿Qué sucedería si nuestros corazones estuvieran totalmente entregados a Él y completamente consagrados a esparcir este mensaje al mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.